Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. ¿Cómo influyen las mujeres y en las identidades femeninas estas decisiones políticas que se toman, que terminan repercutiendo en la vida de las mujeres, ¿no? Hay que seguir en la lucha y en busca de justicia por Coco. Plantaron 1.800 coihues, una de las reforestaciones más grandes por ahí de la historia de la Patagonia. Ir a presentarnos como Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular en defensa del derecho de las personas que hacen uso de esta radio, ¿no? Comenzaron los balazos de goma, los gases, muchísimos gases. Enfoques. Charlamos con Magdalena Corbalán, integrante del colectivo Ni Una Menos de Resistencia Chaco, acerca del 32º encuentro de mujeres realizado en esta ciudad. La cuenta, digamos, que se está cerrando es que participaron 60.000 mujeres. El balance es altamente positivo, realmente que la participación fue muy activa en los talleres, más allá de encontrarnos 60.000 mujeres en esos dos días y medio, tres días que dura el viaje y el encuentro de cada compañera a lo largo del país. Pero la participación en los talleres fue muy activa, la verdad que salieron debates y propuestas muy muy ricas. La ciudad casi que siguió funcionando con total normalidad. Hubo una feria muy grande, sí, en la Plaza Central, donde también se convirtió como en un recorrido de paseo para las familias de Resistencia, para las diferentes personas que vivimos acá. Así que estuvimos muy contentos, de recibir a estas compañeras acá en la provincia, en la ciudad de Resistencia especialmente, y muy contentas con cómo se fue desarrollando todo. Personalmente yo fui parte de la comisión organizadora hasta hace unos meses. Bien. Para ser sincera, digamos, los últimos meses ya no estaba dentro de la comisión por algunas diferencias para mí y para las compañeras del colectivo Ni Una Menos irreconciliables, pero siempre seguimos apostando al Encuentro Nacional de Mujeres porque creemos que el encuentro supera a la comisión organizadora y a diferentes posturas. Lo que se trasladó a los talleres y lo que venimos debatiendo, discutiendo o con lo que venimos trabajando es principalmente la realidad de la región, la situación de las compañeras pertenecientes a naciones originarias, la triple discriminación que sufren por ser mujeres, por ser originarias y por ser pobres en su mayoría por no tener oportunidades, ¿no es cierto? También el tema de la desaparición de nuestras pibas en los barrios, la feminización de la pobreza, cómo afecta estos estas medidas de ajuste, etcétera, digamos, cómo influyen las mujeres y en las identidades femeninas estas decisiones políticas que se toman, que terminan repercutiendo en la vida de las mujeres, ¿no? Claro. Como amplitud fue, digamos, a ver, los talleres eran 73, si no me equivoco, porque se agregaron algunos este año, o sea que tenías desde temas que tienen que ver con la mujer y religión, como también mujer y cooperativismo, mujer y pérdida de un hijo, trabajo sexual, o sea, fue muy amplio. Pero nosotras lo que venimos haciendo en este año de trabajo, como te dije, mientras estuvimos dentro de la comisión y también fuera, fue aprovechar esta ola, este oleaje que vino de medios, etcétera, con el foco acá, porque fue donde se realizó el encuentro, para empezar a exponer y a difundir cuál es la situación, cuáles son las problemáticas más marcadas acá en la región, en Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, y que más allá del encuentro sigue, va a seguir ese escenario, digamos. El encuentro fue fantástico, disfrutamos mucho con un montón de compañeras, fue una dosis de energía, pero la realidad es que las compañeras se van, el encuentro finalizó y la realidad nos sigue golpeando todos los días. El panorama, el escenario regional es ese. La situación, el abandono del Estado para las naciones originarias, que lógicamente siempre termina siendo más pesado para las compañeras, mujeres, la cuestión de trata, la desaparición de un montón de pibas. Bueno, acá en Chaco, especialmente en la localidad de Villa Ángela, tenemos a Mayra Benítez, desaparecida hace 10 meses, con todo un proceso judicial completamente desprolijo, para ser suave, digamos, arrancando por desprolijo y después podemos hablar de complicidad, de responsabilidad, gente con una negligencia y con un desinterés completo en encontrar la Mayra. Decía que en ese proceso las respuestas que recibió Antonia, que es la mamá de Mayra, o su familia, fueron respuestas mentirosas, y el tiempo pasa y ayer se cumplieron 10 meses sin Mayra, como para darte un ejemplo. Tenemos un montón, en lo que va del año, tenemos femicidios que fueron evitables, digamos, que hubieron previas denuncias, denuncias en comisarías, denuncias en fiscalías, denuncias en juzgados, medidas de protección que nunca llegaban a efectivizarse, digamos, un montón de cosas que denota una violencia institucional hacia las mujeres y que es preocupante, para nosotras es preocupante. Y como resumen, fue el final de este encuentro, porque la marcha fueron 35, 40 cuadras de mujeres marchando en completa paz, con mucha alegría, con mucha efervescencia, sí, con mucha adrenalina, pero no hubieron incidentes mayores, más que algún tipo de manifestación frente a la catedral, pero que no pasó a mayores. Y el lunes, a la siesta, a las 14 horas, cuando había compañeras todavía dispersas a lo largo de la ciudad, esperando colectivos o feriando, vendiendo sus artesanías, un grupo de religiosos pertenecientes a la Iglesia Evangélica Invasión del Amor de Dios y un grupo que responden a una ex diputada de UCR, que es ahora dirigente de Cambiemos, llegaron a la plaza para manifestarse contra el encuentro y contra los destrozos, entre comillas, que generó el encuentro, que no son tales. Y unas caravanas en moto y a pie apedrearon a las compañeras, lastimaron, las corrieron como una cacería a lo largo de toda la ciudad. Hay videos estremecedores donde se ve a compañeras con bebés pidiendo por favor que no les lastimen, y tanto hombres como mujeres tirándoles cascotes de tamaños impresionantes. Hubo cuchillos, hubo palos. Entonces, es triste volver a relatar esto, pero en definitiva ese es el panorama del Chaco. Ante la movilización, la organización, la resistencia de la sociedad civil, digamos, más conservadora, más violenta, más machista, y el Estado, que brilla por su ausencia, porque en realidad esto pasó con la policía de testigos, sin intervenir, casi que burlándose socarronamente de las compañeras que estaban heridas. Entonces, ese es el escenario, ese es el panorama al que nos enfrentamos todos los días. La fecha suele ser siempre, digamos, cerca de este fin de semana pasado. Bien. Pero bueno, lo decidirá la próxima comisión exactamente, pero la sede sí va a ser Chubut, hasta donde sabemos. Eso fue lo que se resolvió en el acto de cierre. Uh-huh. Así que nos iremos para sus pagos, nos iremos para el sur. Enfoques. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó que Cristian Maldonado será el único acusado por el femicidio de Jessica Coco Campos, y de esta manera se aceleraron los tiempos de la causa. Cristian Maldonado, ex marido de Jessica, convivió con ella y su hija de 2 años por unas semanas en el barrio Alma Fuerte del Bolsón, donde fueron hallados enterrados con tierra y ramas los restos de Coco, el 8 de febrero de 2016, más de 40 días después del femicidio. Por los antecedentes de violencia de Maldonado hacia Jessica, por el intento de encubrir la muerte y por las incongruencias de sus testimonios anteriores, todas las sospechas hoy están puestas en él. Con juros a viva voz, dialogó con Fabiana Córdoba, mamá de Jessica, quien valoró que, con este paso judicial, se abre camino hacia el juicio oral y público. El Superior Tribunal de Justicia rechaza el recurso de casación de la defensa. Lo único que dijo que este es el paso que damos el avance al debate, que sería el juicio oral y público. Uh-huh. Ahora falta fijar la fecha de audiencia. Por ahí no me termina de cerrar el retraso que da tanto la justicia. La causa de Coco lleva 2 años y 7 meses, 7, 8 meses. Uh-huh. Es tristísimo, la verdad. El tiempo que se toma, las cosas que se llegan a desvanecer o a perder, las memorias que empiezan a olvidar, que por ahí, bueno, es una de las problemáticas que por ahí nos podemos llegar a enfrentar, por más que nosotros tengamos las fechas de que no tenemos fecha. Para ahora la justicia se toma 2, 3 meses, no te olvides que dentro de 2 meses y medio entramos de nuevo en receso. Quiere decir que vamos a pasar el juicio para el año que viene. Y bueno, y más allá de ver una pequeña lucecita de esperanza por seguir Maldonado preso y que seguimos con este proceso para llegar a al juicio, para lograr la condena, bueno, la agonía sigue. Es triste porque es muchísimo el tiempo, es muchísimo el sufrimiento de la familia, más allá que vos la ausencia... la sientas todos los años, todos los días y cada momento de tu vida. Pero bueno, hay que seguir en la lucha y en busca de justicia por Coco. La lucha es bastante dura, las chicas acompañan un montón, hay un programa de radio, las escuelas, por ejemplo, el Centro es una de las escuelas que justo habló de la temática que fue referido a la mujer, de las grandes mujeres que tenemos en nuestro país, y bueno, justo abocaron todo el tema a Coco en la localidad. Mm. El instituto también siempre está presente con acompañando, y bueno, tienen un diario, una revista, donde siempre hacen mención a Coco y al pedido de justicia. Y en las redes sociales, que siempre le publico algo y todo, siempre ellos lo siguen compartiendo, y bueno, como que siempre tratamos de mantenerlo latente. Irina me ha comunicado de que, bueno, que estábamos con el tema de la biblioteca y eso. Bueno, yo me contacté acá con un grupo de chicas para que me ayuden a ver si podemos juntar lo que es libros infantiles y todo material infantil, bueno, para que desde acá al esfuerzo que están haciendo ellas las podamos acompañar. Buenísimo. De Río Colorado. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Cholila. Se llevó adelante una reforestación de árboles nativos en Cholila, Chubut, en una zona que fue afectada por el enorme incendio forestal de 2015. En esta ocasión se plantaron 1.800 coigües en el faldeo sur del Cerro Tres Picos. La intención es recuperar el bosque en una zona completamente arrasada por las llamas. En aquel verano de 2015 se quemaron más de 40.000 hectáreas. Conversamos con Gabriel sobre cómo se realizó la actividad y qué instituciones participaron, como también de los intereses y del Curro Verde, responsable de la destrucción de tanto bosque nativo. Muchas personas en la Patagonia conocen que en la zona del lago Cholila, hace pocos años atrás, se incendiaron 60.000 hectáreas, en una zona donde existió el caso del conocido Curro Verde, se quemaban los bosques, abrían caminos y se vendía la tierra. Y eso, bueno, fue incrementándose hasta dejar a la zona sur del faldeo del cordón Tres Picos muy deteriorado en cuanto a la cantidad de bosque nativo. Y bueno, por suerte, tanto en Cholila, en la comarca, en Esquel, en Trevelin, en las algunas instituciones del Estado, hay personas que se interesan por proteger los bosques y también por reproducir árboles nativos y organizar este tipo de reforestaciones. Y bueno, hace poco tiempo atrás, unos días atrás, pudimos participar de una convocatoria realizada por los compañeros del Club Andino Cholila, que organizaron toda la logística en un campamento de 2 días para subir hasta los 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Uh-huh. En el sector del cordón Tres Picos, en la zona sur, que da cara al lago Cholila, y en una zona en donde la montaña se divide en una divisoria de agua, justamente porque el agua cae tanto hacia el oeste como hacia el este. Se inició esta reforestación exitosa, podemos decir, porque se plantaron 1.800 coihues, y bueno, es una de las reforestaciones más grandes por ahí de la historia de la Patagonia. Y bueno, participaron de ella algunos ingenieros forestales de acá de Golondrina, y también participó gente de CIESA, de INTA, y bueno, y en su mayor parte andinistas y integrantes del Club Andino Cholila. Uh-huh. Es un lugar que, bueno, que se ha conocido últimamente por malas noticias, ¿no? La desaparición de Cristian y Genaro Calfuyanca, el incendio de 60.000 hectáreas, la venta indiscriminada de las tierras, todas tierras, en su mayoría malhabidas, porque si hubiese estado el bosque, esas tierras no podrían haberse vendido. Uh-huh. Pero bueno, en su momento se quemó el bosque y se vendió. Y en el otro día que fuimos a la reforestación, estuvimos caminando 2 días y lamentablemente vi que abrieron un camino hasta el fondo del lago Cholila, que se puede llegar en vehículo 4x4, y bueno, hay un montón de propiedades nuevas, podríamos decir. Y bueno, y siempre está todo este tema, ¿no? El de que no es casualidad de que se quemen 60.000 hectáreas de bosque nativo y ninguna mansión. Uh-huh. Entonces, ahí uno ve que hay una intencionalidad con respecto a la apropiación de los territorios. Pero en este caso creemos que es una acción muy importante y que llevan adelante los compañeros del Club Andino Cholila, que bueno, que hicieron la convocatoria de la gente, consiguieron organizar una logística para transportar los árboles hasta los 1.000 metros de altura, después conseguir las lanchas para cruzar el lago, subir la comida, armar los campamentos y hacer el trabajo que nos llevó a 12 personas 2 días enteros, desde la salida del sol hasta la caída del sol, plantando árboles, ¿no? Y para mí es una esperanza de exponer un granito de arena para poder contrarrestar un poco todas las cosas malas que pasaron en ese lugar, ¿no? Y ojalá multiplicar con el ejemplo para que este tipo de acciones de reforestación sean se sigan multiplicando en distintos lugares y no nos quedemos nada más que en el lamento de todo lo que perdimos, sino en aportar un poquitito, aunque sea con estas reforestaciones, para que el bosque pueda recuperarse más rápido. Enfoques, enlazando miradas. El lunes 16 de octubre se realizó un abrazo simbólico a FM Alas, radio comunitaria de El Bolsón, que ya tiene 30 años de vida y lucha en el aire. La convocatoria fue realizada por un grupo de radioparticipantes a causa de las reiteradas amenazas que sufre la emisora y por la urgencia de conseguir un espacio propio, ya que el edificio donde funciona está en venta. Luego del abrazo, se llevó adelante una asamblea, donde los integrantes del colectivo de la radio informaron sobre las amenazas recibidas, las acciones que llevaron a cabo y la necesidad de encontrarse y seguir defendiendo juntos este medio de comunicación. Era específicamente sobre la radio, donde nos amenazaban que le iban a prender fuego. Se hizo la denuncia esa misma noche en la fiscalía. Eso fue en diciembre, quedó hecha la solicitud de que se hiciera el cruce de llamadas, que es una agencia oficial, la OITEL, que es la agencia oficial que se encarga de hacer los cruces de llamadas, y eso no tuvimos información de esa pericia hasta hace un mes atrás, una cosa así, más o menos. Sí, de hecho, la información la tuvimos a partir de que tomamos la decisión de constituirnos como querellantes. Es decir, de dar un paso más en la investigación y en lugar de esperar que la fiscalía avance en la investigación, ser querellantes, buscar un abogado y con un abogado ir a presentarnos como Asociación Civil Alas para la Comunicación Popular en defensa del derecho de las personas que hacen uso de esta radio, ¿no? Tanto las que participan activamente del colectivo sosteniendo un programa de radio, como radioparticipantes que también nos hicieron llegar su preocupación y que sentían también afectada, justo vulnerado su derecho, ¿no? Entonces, movidos por, Por esa lógica fue que tomamos la decisión colectiva de constituirnos como querellantes, que es dar este paso formal para seguir e impulsar desde el colectivo mismo la investigación, ¿no? Porque veíamos que esa investigación estaba como bastante demorada. Se habían pedido los informes. De hecho, el abogado Fernando Kosovsky, lo primero que nos dijo frente a las averiguaciones es que se había hecho lo mínimo necesario para la formalidad, pero que ese mínimo no alcanzaba para establecer las responsabilidades de estas amenazas, ¿no? Después se siguieron sucediendo las amenazas y subiendo de tono, ya no directamente sobre el edificio o sobre cuestiones materiales, sino que empezaron a nombrar a compañeros que salen a la mañana, que ponen su voz, su cuerpo. Entonces, ahí es donde vimos que esto ya tomaba otro perfil, y donde eso, decidimos como colectivo constituirnos como querellantes y empezar a impulsar o a presionar con toda la información que estamos recabando y que nos están acercando a partir de los oficios, bueno, eso, empezar a presionar para que la investigación siga adelante, ¿no? Está bueno mencionar también que no solamente fueron mensajes de texto, también sucedieron situaciones puntuales y materiales. En la puerta de Alas, autos con vidrios rotos, autos que habían participado específicamente de investigaciones periodísticas. Entonces, como muy particularizadas, ¿no?, las situaciones. Previo, ya en el cartel de la Placita Che habían escrito una esvástica y habían tachado el nombre de la Plaza Che Guevara, que también pasó un tiempo hasta que logramos dimensionar en aquel momento lo que eso representaba y significaba y hacerlo conocer, ¿no? También activamos instancias internacionales de defensa del derecho a comunicarnos, como por ejemplo la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, todas estas situaciones hasta acá ya están siendo informadas a través de alertas formales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por todos estos detalles también nos parecía importante aprovechar la impronta de algunos radioparticipantes que nos decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para acompañar a Alas? Y lo que decidimos, recogiendo el guante, fue que nos podíamos encontrar hoy y compartir esta información, que es la que tenemos hasta acá, y sobre todo, además de tal vez recoger algunas recomendaciones o algunas miradas que puedan tener y que aporten a la situación que estamos enfrentando ahora, sobre todo acompañarnos anímicamente en este momento, ¿no? Porque la verdad es que la cotidiana está demandando mucho de la energía de esto, contar los hechos para Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajarlos con el abogado, investigar, seguir recibiendo amenazas en el teléfono, cuidarnos colectivamente, que es una demanda importante, ¿no? Y al mismo tiempo sostener la casa, pensar la próxima casa y hacer los programas al aire e ir a cubrir todos los hechos de gravedad similares que están sucediendo en toda la comarca y el resto del país. Entonces, de algún modo necesitábamos encontrarnos, vernos y abrazarnos, que es... de alguna manera fue eso, ¿no? Fue decir, bueno, sí, juntémonos. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El pasado miércoles, luego de haber trascendido la noticia del hallazgo de un cuerpo flotando en el río Chubut, a tan solo 300 metros, río arriba del lugar donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, vecinos y vecinas de la comarca andina del Paralelo 42 se autoconvocaron en una asamblea para definir acciones futuras y marcharon hacia el Escuadrón 35 de Gendarmería Nacional en el Bolsón, donde llevaron a cabo un corte de ruta. Allí, los y las manifestantes fueron reprimidos con balas de goma, gases lacrimógenos, gas pimienta y un camión hidrante. Dialogamos con Claudina Pilquimán, quien luego de la represión relató lo acontecido. Les manimari con Puché, manimari Pulamián, esta es Claudina Pilquimán Pimien. Sí, estamos volviendo del Escuadrón de Gendarmería, donde, bueno, fuimos a manifestarnos a, a mostrarle nuestro enojo, nuestro desprecio por todas las cosas que vienen sucediendo, porque además sabemos perfectamente que se lo llevó a Gendarmería a Santiago Maldonado, y nos indigna esto de que ahora pareciera que los gendarmes ya quedan excluidos de todos, como que el cuerpo, si se plantó en el territorio, bueno, listo, ya los gendarmes no están sucios, y nosotros sabemos que ellos se llevaron a Santiago. Entonces, una vez que llegamos al lugar, comenzamos a manifestarnos, a cantar, hubo siempre mucha provocación, hasta que, bueno, empezó a haber incidentes, comenzaron los balazos de goma, los gases, muchísimos gases, mucha gente, muchas también ahogadas, muy, muy descompuestas, también hombres, así que fue realmente bastante bravo. Tal vez estaban muy preparados con carro hidrante, con toda la, con escudos, cascos, todo, muy, muy preparados. Estaban esperándonos, siguen con esa forma de proceder, donde son impunes, donde el Estado, donde el Ministerio, la Ministra de Seguridad les deja vía libre y todo el tiempo está hablando maravillas de ellos cuando nosotros sabemos que son asesinos. Por suerte no hubo detenidos, heridos de bala de goma. Seguramente después de una gresca así, uno con toda la adrenalina del momento, los nervios y todo, después cuando ya se enfría más o menos se comienza a sentir ardón en distintas partes del cuerpo, y seguramente heridos debemos haber muchos. Mucha gente ahogada, con problemas para respirar, con los ojos todos que nos ardían demasiado, ¿no? Después del terrible día que había pasado ayer, donde encontraron el cuerpo de Santiago, que por más que oficialmente no se haya dicho, sabemos que de Santiago, un cuerpo que plantaron en el territorio, donde ya se había rastrillado muchas veces, un lugar donde ellos iban a sacar agua, allí estaba a vista de todos. Es un manejo completamente despreciable lo que había pasado. Entonces, después de todo eso, bueno, es como que era demasiado desbordante y era necesario que nos juntemos y podamos estar unidos, seguramente por el dolor, pero unidos al fin, y viendo cómo seguimos de aquí en más, de acá a todo el fin de semana, seguir movilizadas, seguir para adelante, seguir juntándonos, seguir haciendo intervenciones. Sí, vamos a seguir moviéndonos, vamos a estar en la calle, allí donde no quieren que estemos, porque parece que importan más las elecciones que una vida. Sí. Y bueno, nosotros queremos hacer eso, hacer escuchar nuestra voz, nuestro descontento por todas estas situaciones que están pasando. Y decirle a la gente que se levante, que no se quede en su casa. Estas cosas no pueden pasar, no nos pueden desaparecer primero y después plantarnos un muerto y hacer como que la vida sigue y estar viendo y especulando con que cuidado que hay elecciones el domingo. A mí no me importa si hay elecciones, me importa la vida del compa, me importa la vida de Santiago Maldonado o de cualquier otro luchador social que se levante contra esta opresión que nos estamos recibiendo de parte del Estado. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.